extiendes tu brazo de amor y me das tu calor. Y en mi soledad, aliento tú me das, derramas tu santa unción, saciándome, Señor. Es tuyo. mi vida ofrezco ante tu altar en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Todos cantando y diciendo: toma mi corazón, es tuyo. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Con todo tu ser, dile al Señor. Estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor, con el corazón. Te damos lo hoy,

Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dime, Señor, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo, Señor, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señora, recibe mi canto, Señor.